Roll. Roxa. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Vamos allá! Pequeño Ternasco en acción. Me rompe las ondas a amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 823 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y a través de tu emisora favorita, también puede ser en directo en alguna de las FMs que lo hacen, o en diferido en la gran mayoría de estas FMs estatales y plataformas estatales e internacionales, que pasan la señal de nuestro programa en distintos horarios y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy hemos adelantado el día del mucho ruido al martes, pero para mucho ruido lo que va a haber aquí a partir del jueves. 72 horas non-stop de tambores y bombos sin parar. Así que lo que vamos a hacer nosotros hoy es, mira, anécdota, vamos, al lado de esto. Arrancamos con este tema titulado Saviors, o Saviors, como se diga, of the Damned. El tema adelanta lo que será en junio, Encrypted, duodécimo álbum de estudio para la formación Power Gabacha, liderada por la voz de Bárbara Mogore, Nightmare. Humanity is mistaken, thinking there is no ending. You and your wisdom, well I know you're beginning. I have a dream to change the path where your mind guides. You are the gleam within the darkness in your mind. Asalto Mata Rock.com. Saludos para ti si nos escuchas en directo, saludos para ti si nos estás escuchando en diferido y saludos para ti que nos escuchas vía podcast, porque como cada día entras a la web de asaltomatarradio.com a las 9 de la noche, porque ya está ahí listo y preparado para tu escucha a la hora que te dé la gana ese episodio enlatadito de Pequeño Ternasco, el correspondiente al día de hoy. Pues estará de aquí a un rato, pero si tú no estás escuchando pasado mañana, hace rato que está. Bueno, este tipo de cosas que tiene el podcast. ¿Cómo localizarlo? Pues estando en la web de asaltomatarradio.com, dos maneras: o bien en lista de podcast buscas Pequeño Ternasco, o bien en Noticias Rock buscas Ternasqueando, que es el primer blog que se abre en la pestaña desplegable, y ahí, pinchando ahí, Ternasqueando, encuentras todos los episodios de Pequeño Ternasco con su artículo, sus videoclips, sus carteles y, por supuesto, su podcast correspondiente. Y nos manda saludos y nosotros se lo devolvemos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos. ¿Dónde está el de nuestro Ternasco, Rubén? Bueno, pues vamos a recomendaros, vamos a ir al grano ya, ¿ok? Vamos a empezar con el mondongo, con la sustancia, con lo que nos interesa. Dos conciertos más que recomendarte para este fin de semana. Si estás por Gabacholandia, si cruzas los Pirineos desde Pakistán, o si vives en otro país, pues si te acercas hasta el país de los cruasanes. Porque tenemos aquí unos muchachos de Segovia que les gusta mucho hacer los conciertos de dos en dos. Roxa, Roxae. Mortal Maze, doblete en Francia. A pesar de que no tenga importancia, en este caso sí que la tiene. The Maze Tour en France. A la France, Mortal Maze presenté. Aquí estoy yo con mi francés de la mina, que todo el mundo domina. Ya verás tú qué dificultades para decir las localidades y todo lo componente. Hay que decir de Mortal Maze, antes de anunciar estos dos conciertos, que si tienes una banda, si tienes una banda amiga, amigo de la noche, o de la tarde, o de la mañana, que te fijes en los Mortal Maze, porque ellos tienen la actitud adecuada a la hora de tener una banda. Te explico por qué. Estaban anunciados dentro de la gira peninsular de los Thrashers angelinos Suicidal Angels para abrir para esta banda en su actuación en Valladolid, en la sala Portacaeli. Pues bueno, esa gira, la gira peninsular y la gira británica, se han caído porque han tenido que operar al cantante de los Suicidal Angels, con lo cual ha tenido que suspender, como te digo, tanto la gira británica como la gira peninsular, la gira ibérica. Mortal Maze, por supuesto, pues este era un evento impresionante que les iba a dar bastante relumbrón y visibilidad, y se han quedado sin este evento. Pero como dice el gran Héctor, cantante guitarrista de Mortal Maze, ya vendrán otra vez. Mientras tanto, ellos, ¿qué han hecho? Pues han buscado dos conciertos en Francia y sin hablar francés. Si esto no es actitud positiva de cara a tu banda y hacer lo que tienes que hacer, pues que baje Odini y lo vea. Bien, el primer concierto de los Mortal Maze este viernes. Mira, Vendredi. Estoy aprendiendo cómo se dice viernes en francés. Vendredi. En catalán lo dicen al revés, divendres. El Vendredi, el viernes 29 de marzo, Mars, en francés, estarán en Bordeaux, en la sala L'Antidote. A partir de las 21 horas, con un bono apoyo al grupo de 5 euros como entrada. Estarán acompañados de una banda que tiene un logotipo muy difícil de leer. Es Sleazing Beast, Sleazing Beast y los Mortal Maze este viernes en Bordeaux, en la sala L'Antidote, Francia. L'Antidote será L'Antidote. L'Antidote. Que yo estudié francés cuando era pequeña. Entonces, normalmente la última no se pronuncia como... Ulala, ulala. Ulala. Pero no me acuerdo de nada. He estudiado francés, inglés, italiano. Rosa, rosa, rosa, ulala, no mon bien. Mon ami. Mon ami. Socorri. Bueno, pues el viernes en Burdeos, los Mortal Maze, y el sábado se desplazan hasta la localidad de Vidach. No se pronuncia la E al final, ¿no? No se suele pronunciar. Al Vidach Metal Festival. Tiene que tener un acento. Que estoy anunciando el... Ay, sí, ah, si está, si está acentuada, sí, ¿no? Sí. Vale. Al Vidach Metal Festival, un festival que se va a celebrar en esta localidad francesa el sábado 30 de marzo. 30 de marzo, el sábado samedi. Y en el que van a actuar a partir de las 3 de la tarde varias bandas. Te cuento. Espera, que está un poco difícil de ver aquí también. Jekyll and Jekyll, Deje Electric, Devils, Crazy Hammer, Ad Eternum, que creo que estos son de aquí de España también, Aggressive Agricultor, Titan, Killers y nuestros patrios Mortal Maze. No veo el precio de las entradas, voy a rebuscar un poco mejor. Bueno, pues este festival, que está muy bien con muchas bandas y está todo escrito en francés, a los franceses también se les olvida poner el precio. Lo que sí que sé es que si quieres hacerte con la entrada anticipada, tienes que mandar un correo a vidache-reservation@outlook.fr. No lo repito más veces, como vais a tener este correo electrónico debajo del cartel anunciador de este concepto de los Mortal Maze en el Vidach Metal Festival, pues lo copiáis, lo pegáis, y si tenéis obviamente si tenéis opción de desplazaros hasta Vidach para ver a los Mortal Maze este sábado 30 de marzo de 2024, y el día de antes, el viernes, en Burdeos. La próxima vez que tenga carteles en francés me los voy a traducir, porque sufro mucho, no me entero de nada. Pues esta es la mini gira que se han planteado los Mortal Maze para este fin de semana por la France. Y cuidado, que amenazan con hacerse... Dice, lo próximo, la próxima vacaciones que tengamos 10 o 15 días, nos vamos a hacer una gira europea. Pues que tengan cuidado en Noruega, que como estos se planten ahí, van a arder iglesias. Burn Church Burn, el corte número 6 del álbum debut de los Mortal Maze, álbum debut homónimo, un tema además que ya estaba en la primera demo de los thrashers de los speed thrash metal segovianos Mortal Maze, que se van a hacer su propio tour de Francia. We'll be right back.

Rock.com. Lo que estáis escuchando ahora es sencillamente flipante. Y en Asalto Mata Radio Rock sacamos pecho y presumimos de juventud con los calumnia de Valde Algorfa. Esta es para no perdérsela. Se llama Harper. Y el tema que está escuchando se titula Falling. Y aunque fue el primer sencillo compartido en Stupefied por la jovencísima cantante británica de metalcore, tiene 13 o 14 años la criatura, no sé, más o menos por ahí anda. Una criatura salida del concurso America's Got Talent y llevar otros 5 sencillos más publicados, el más reciente este mismo año, este tema, Falling, acaba de ser compartido como videolíric en YouTube. La más joven metalcoreta de toda la escena internacional, sonando el pequeño ternasco. Harper, Falling. Al análisis sociológico de Rosa Rosa, ¿qué dices de esta chiquilla de Harper? Que para los adolescentes cantar así que les viene muy bien para soltar la rabia que tienen siempre. O sea que es una muchacha feliz, además. Ah, sí, hombre. Si a una persona que le gusta cantar es feliz, cantar así con toda esa rabia y adolescente, vamos, tiene que gozar. Y nosotros con ella, Harper, claro. Falling. Why don't you tell me if it's all? que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. The Tide of Death and Fractured Dreams, la marea de muerte y sueños fracturados, será el primer viernes de abril el título del séptimo álbum de estudio para los death metaleros de Manchester. Infested. Amén de otros 5 trabajos discográficos en distintos formatos. Suena el último adelanto antes de su publicación, este Pantheon. La sección con los legendarios death metaleros belgas Aborted, que comparten este Deathbringer, nuevo sencillo extraído de su 10º álbum de estudio Bout of Horrors, que se convierte en el 19º trabajo discográfico de su ya larga trayectoria. Aborted Deathbringer. We'll be right back. Rincón. Huevos con aceite anymore. Pues mira, con cosas de comer tiene que ver hoy la bizarrada. Con no se juega con las cosas de comer ni con quienes te traen las cosas de comer, ¿vale? Si está, acabas de enganchar la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o de tu emisora favorita, que sepa que estás escuchando Pequeño Ternasco. Ya sea en directo o en diferido. Y si lo estás haciendo vía podcast, sabes perfectamente que estás escuchándonos, porque para eso te has descargado o te estás poniendo online el programa, pero a la hora que te da la gana. Tanto vía podcast como en diferido, como lo que más me gusta a mí, que es en directo. Muchísimas gracias por la escucha. No sé si he puesto, no he puesto sonidicos para las bizarradas. No, se me ha olvidado hoy también poner los sonidicos para las bizarradas. Bueno, pues hoy no ponemos. Le das al oye pequeños ternascos. Que lo tenemos ahí muy socorrido. Venga, primer titular, Roxa Rosal. Ni la comida viene en lata, ni los camareros vuelan. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Esto, que no se os olvide. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Y ternascas, por supuesto. La popular cuenta de Twitter Soy Camarero, conocida por compartir publicaciones relacionadas con la hostelería, ha publicado los carteles dirigidos a sus clientes que han colocado en la hamburguesería El Drago, en Las Palmas. En uno de ellos se puede leer, pues prácticamente el titular que te acaba de leer Roxa Rosae, que ni la comida viene en lata, ni los camareros vuelan. Paciencia, por favor. En referencia a aquellos comensales impacientes que se lamentan por el tiempo en el que se tarda en servir la comida, porque claro, ellos quieren sentarse y comer ya. No te metas al garito de moda, busca uno más vacío, ¿eh? Nuestros camareros son personas como tú, con familia, vida fuera del trabajo y los mismos derechos laborales. No son superhéroes de la Marvel, matizan los responsables del bar en dicho cartel. Pero añaden algo más. En cuanto al famoso dicho sobre que el cliente siempre tiene la razón, en el mismo cartel añaden: se rumorea que el cliente debería tener menos razón y más educación, ¿eh? Para no presentarse en los establecimientos como hacen muchos, así en plan Killer of the Night. Esto no lo traduzco porque todo el mundo lo sobreentiende lo del killer. Asesino de la noche. Este es el título de la canción que estás escuchando, que es el anticipo a The Quantum Face, que será este año el tercer álbum para la superbanda de George Lynch, Jeff Pinson y compañía, que busca recuperar el clásico sonido Dokken sin Don Dokken. The End Machine, Killer of the Night. Oh, alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda bizarrada de este día de hoy, Roxa Roxae. Compra una tarta online con pelos y señales. Y sin señales. Ah, y sin señales. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños terrascos! Era por hacer la gracieta ya en el titular. Una mujer se ha hecho eco de este problema en su cuenta de Twitter al compartir una foto de la tarta que había pedido a una pastelería y el estado en el que le había llegado a casa. Tengan cuidado con lo que compran en internet. Y los emprendedores de establecimientos de alimentos, tengan cuidado con lo que venden, ha recomendado la tuitera a la vez que ha compartido lo que le ocurría al postre. Al observar la tarta, esta usuaria notó que por dentro había un pelo. Por ello procedió a retirarlo con todo el cuidado del mundo, pero comprobó que debajo había mucho más. Como si fuesen de alguna mascota. O sea, una bola pelo gatos, vamos, prácticamente. Me da mucha pena, pero así no puedo dársela a mi mamá por su cumpleaños, ha escrito a la pastelería que le vendió la tarta en una conversación por WhatsApp. A lo que la pastelería le respondió: atención, no se puede tener más jeta. La pastelería le contestó que los pelos que le habían aparecido pertenecían a una de las frutas que llevaba el producto, concretamente al mango. Una explicación que no ha convencido a la compradora porque eran bastante largos y de color bastante, bastante oscuro. Y además, si fuera de mango, ¿qué pasa? ¿Que se los tiene que comer? Sí, porque son de fruta. Eran del mango de su primo. Los pelos. Flipante la contestación de estos pasteleros. Ni me quiero imaginar la excusa que le habrían puesto si en vez de pelos la señora hubiese encontrado dentro de la tarta veneno. Yo hubiesen dicho, sí, Veneno, una canción muy, muy exitosa, uno de los mayores hits de Alice Cooper. O de alguna fruta estas venenosas. Es que viene veneno con la fruta y claro, pues... No, es la veneno. La veneno. Veneno, Poison, es el título de la canción, obviamente, que estás escuchando. Y es el corte número 2 de From the Dark, el segundo trabajo de este pasado 2023. Para el cuarteto rumano hard rockero liderado por la voz de Alexandra, llamado The Voodoo Child. Pues bastante voz femenina hoy en el programa, riding by the asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Voz femenina también en los tocamientos en el Rellano. Y además, una banda de aquí, de Españistán, cartageneros ellos. Se llaman Wildside. Y esto que suena se titula You Shook Me. Me tiene flasheado. Bueno, he dicho voz femenina, sí, creo que sí es voz femenina. Bueno, es igual. Este You Shook Me es el corte número 4 y último sencillo extraído de We Are the Fucking Wild Side, el álbum debut para estos carroqueros cartageneros, a los cuales no ha habido manera de encontrar un correo electrónico para hacerles llegar el podcast luego a la noche. Así que si alguno o alguna los conocéis, que nos escriban y les mandaremos un correo para hacerles llegar el podcast. Parece que voz femenina no tiene esto, ¿verdad? Para mí que no. No. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. You showed me showed me oh. I'm bleeding for you, I die for you. You showed me showed me oh. I'll die for you, I'll kill for you. I can't believe this happened to me. Chasing you is an agony. La realidad del camino, ahora andas cara por ahí.